de los resultados de la acción de PNL. ¿Tú vas a entrar, compa? ¿Estás? Sí. A ver, véngase, hay sacos de cemento de 50 kilos, hay que llevarlos para allá. ¿Ya? Sacos de cemento de 50 kilos. Aquí pongo mi bote, ¿no? Hay que bajarlo. ¿Cómo te fue ahora? ¿No fuiste a vender? Voy a Pesahuaco, Cotán, ahí voy los domingos. Ah, es que ahí voy a... es el domingo, ¿verdad? Es que ahí voy como día de tianguis, fue a puro parroquiano. No compran, o sea, no te dan más lo que es, pero voy porque hay comida, hay de todo. Taquitos, pollo, los gantobitos que venden ahí. Como es puro parroquiano ahí, pura gente del pueblo ahí, nada. Me siento nomás a gusto, ¿sí, verdad? Sí, pues A mí me gusta cuando voy a un lugar así. Por ejemplo, una vez que fui a Zapopan me sorprendió que se ve muy provinciano. Sí. Muy provinciano. Sí, como acá es el típico ahí. Los tianguis, la Colula, hay muchos gringos, la Colula, Mitla, Etla, todo eso. Y ahí a tocar aquí, lugar tiene su atojito, el queso, y hay otro lugar que tiene hay diversidad de cultura, pues, de razas, de raza étnica, no solamente dos o, por ejemplo, en Tepic hay Chor y Cora, ¿no? Y allá no, hay más, hay más. Más diversidad. Hay más diversidad de cultura, más hay etnia. Más etnia. Hay mixteco, mixhuave, mije, zapoteco, mixteco y hay de todo. Y sí, sí, cuando en la capital de Oaxaca, como cuando es la capital, cuando van a hacer, ni sabes qué, yo no la entiendo los mixtecos, ni ellos me entienden el zapoteco, ni el huave, ni el mije, ni cada todo. ¿Cómo te hablas? ¿Zapoteco? Sí. De cultura. Incluso hay negros de Pinotepa, negros en Oaxaca, hay negros. Llega un negrito, bueno, de hecho que salieron de África, pero son de Oaxaca, son de la costa de Oaxaca, colindando como por este rumbo. Pero tú dices negros porque son muy morenos o tienen el cabello chino también. Negro, sí, de raza negra, esos migrantes. Esos negros vinieron cuando africanos. Esos negros. Yo conocí un africano. Afromexicano, fue afro oaxaqueño. Los trajeron en la época de la conquista. De alguna manera llegaron a la costa. Y ahí te va. En Acapulco, por ahí, colindando con Guerrero, también. Sí. Y habla español. No creas que ya está más documentado. Ya habla dos idiomas mínimos. ¿Y tú cómo fue con que aprendiste zapoteco? Pues desde niño es el primero que aprendí. ¿Ah, sí? De la raza. Observamos el... Y Oaxaca es el estado, uno de los estados que todavía muchos conservan su dialecto, pues, su tradición, su dialecto. Luego es barata la vida, ya no es cara, es barata. Son expertos en hacer conchas y cosas así, tienen quebrares. Oaxaca tiene diversidad de cultura, de raza, de etnia, de raza, pues, de raza, y también de comida, mucha diversidad de comida, tamal, de mole, playudas, chocolate, de todo. Comida oaxaqueña, ¿cuál es más famosa del país? ¿Cuál será? ¿Los tamales, verdad? No, el mole negro en Puebla también hace tu buen mole. En Puebla tiene fama. Mole. El mole lleva jocolín, panela, por eso se llama cacahuate, de todo, por eso se llama chocolate. Pero ese es el mole. Ese es mole legítimo. Y el mole puedes comer, echarle una presa de carne, de pollo, de tamales, de todo. Uh-huh. Allá los tamales traen una presa, un pedazo de pollo, una pierna, o los verdaderos tamales de Oaxaca. Porque lo que venden aquí ya son puro mole. Lleva mole. Pues claro que sale sabroso. Ya para ahí que todos los que estaban ahí en el aeropuerto los mató. Cascarita primero. Raúl es una cascarita. ¿Verdad, Raúl? Sí, es una cascarita. Yo soy un cascarón. ¿Dónde? ¿En dónde? Ahora mañana voy a trabajar. Ese tiene chance, ¿no? Es un poco largo. No hay chocolate. ¿Quién? Bueno, va a pasar, no, no tanto por viejo, sino por entrar a la cocina. Sí. El famoso, el famosísimo, el artista, el bailarín más famoso. Gracias, gran público. Eso. Lo mereces, porque eres una persona política para pasa lo mismo. Ahí está. Está chingón, ¿no? Está chingón. Es un sombrero, de Diego Sombrava. Diego Sombrava. No, es una semilla. Luego ya empieza a crecer la rama. Ya se dan cuenta cuando ya está medio. Sí, con la planta. Hasta que ya crece. Sombramos. No, rica más. Me queda uno nomás, compa. A 7 pesos. A 7. Esos grandecitos. Es que en las tiendas los dan a 10 y son más chicos. Las tiendas son así, chiquillos. Y es de lo mejor. No, esta no. Thank you. saludar. Pásame, ayúdame. ¿Qué se están diciendo? ¿No? Gracias. Buenas noches, María. Muy buenas noches. Roberto, patrón Cepeda. Yo soy del 15 de noviembre. 15 de noviembre. Ah, ok. Sigue los benitos, Irán. Puros benitos. Gracias. Ahí estamos. ¿Todo ese medicamento? ¿Todo ese medicamento, mamá? Sí. Ay, canijo. Está canijo. ¿Qué puedo ir haciendo? El agua, ¿verdad? Casi siempre el agua, ¿verdad? Lo del agua. Ajá. ¿Sí? Ok. Sí. Pendiente el agua, ¿verdad? Sacar los vasos. Saco los vasos. O ¿sabes cómo no rodea? Y lo llena. Ajá, sí, como. Lo voy a apartar su carro. Ajá. Madre, ¿qué lo compartir? más o menos. Ah, bien. Tratando de estar mejor. Ajá. No, no, yo lo vi ahí, no sé quién, no sé quién lo puso ahí. Ajá. Sí, faltan. Thank you. me lavo las manos. Voy a lavar las manos. Y era acá. Como que quedó más concentrada que la de la vez pasada. Sí, ahora se ve. La otra se veía transparentosa y esta. Esta parece licuado de plátano. Está está haciendo más rápido, ¿no? ¿Aro? Ah, de estos no. Suelto no. No veo ninguno. Cortita, sí, se quedó bien cortito el rabillo. Thank you. Pero este no, este no tiene sedimento, como es, no sé, está muy homogéneo, este casi no tiene. Ahorita le moví y está igual debajo. Con las otras sí, con la de arroz. Pero este está igual. Ah, bueno, tiene, sí tiene, pero poco. No, pero acá, mira como aquí ya empieza a bajar. Ah. La nueva que lo agarra, ah, no, no, no, no. Ah. El licuado está más espeso, pero sí se ve, sí se ve más. Por la leche, ¿no? Porque es agua. Pero sí, sí se ve más, más espesito que el agua normal. Más sustancioso, mejor son dos platanitos por bolsa. Y uno que está en mi casa. Ya está aquí de vender uno. Ya ven, niño. Calentando tortillas. ¿Esto tiene todo el chile que tiene que llevar? Sí, hermana. Fíjate que voy a poner un poquito más de este. Después con las tortillas pierda algo de tal o ganas tal, no sé. ¿Eh? Acá, mi voz. ¿Te dejo hacer el pan? ¿Eh? ¿Te dejo hacer el pan? No. ¿Otro? ¿Aceito adentro? Es que por ahí están, ¿el charola que están hablando? No, de tortilla. ¿De tortilla? Sí, falta por qué esa masa, no me dejan un paquete de pasteles, ¿verdad? Thank you. Hola. Pues, ¿sí? No, ya te pasaron. No, es que... No, ya está muy pesado eso, ¿no? ¿Lo llevo para allá? Pásame un platito, papá, y te libro los guasos, ¿sí? No vas a venir a encendió la luz antes, ¿verdad? Cuando se va conmigo a pagarme, le faltó también encenderla. No te creas, a lo mejor yo primero no voy. Y me encuentro los pidiendo. El otro día me la pagaron a mi hermana. ¿También? Sí. ¿Esta misma en la cocina? Esta. No me digas. Sí. ¿A qué horas? Pues yo creo como a las 7, 7 y media. Pues es más o menos la misma hora del otro día. ¿Sí? Sí. Y andaba yo a la calle de aquí, y esa luz de aquí. Pero el apagador estaba apagado. No, sí se lo apagaron. Estaba apagado porque lo apagaron. Sí se apagó. Y hasta triste cuando lo apagan, ¿no? Uh-huh. Así que con quién sí. A ver. Les voy a decir como decía mi papá, que no quiere ver mucho que salga de noche. Acá en su pueblo, estamos trabajando ahí. Y ahí queda bien, ¿no? Ah, sí. Los dos con los cabellos, pero lo que. ¿Algo harían? ¿Eh? ¿Algo harían? No, pues es muy importante. Le hablan, ¿no? Mi teléfono. la cuchara. Costilla con tu. A ver, allá son tres. Allá son tres, con esta van a ser cuatro. Sí. ¿Falta más? No. plátano. Uno. Pero afuera, afuera ¿cómo está? No alcanza, ¿cuántos están aquí? No alcanza, son como 50 o no. ¿Tenemos pan? ¿No hay más? ¿Hasta donde alcance? ¿Tiene más de los machos? Ah, ¿también? ¿También? ¿Con dos machos? No, separamos ahorita. Sí, esos están para adentro. Ok. ¿Esos los vamos a hacer? Sí, para adentro. ¿El macho para afuera? Como ustedes. Papá y... Los dos son plátanos. Pero primero te comunicaban con el sándwich, ¿por qué no? ¿Para que no? Sí, la mejor, sí. ¿Me llevo algo más o era? Es que llevará. ¿Este es todo el plátano que trae mi Fabi? Sí. ¿Para aquí? Ah, ok. ¿Te falta nomás? Pues sí, no va a ser uno. No como 3 minutos nomás. Vamos a rezar. Buenas noches, los adiós a todos. El día de hoy, además de rogar por todas las personas que han estado contribuyendo, colaborando para el sostenimiento de la casa desde que iniciamos el servicio, vamos a rogar por la familia de Inesita y Héctor, que ya el jueves primero nos colaboraron y ellos tienen 2 días al mes tomados, jueves primero y domingo segundo. Hoy ya la mayoría de ustedes vio cuando pasó Héctor con las tortillas. Pues además de ellos también su comadre Sophie y otras personas colaboran con ellos para que puedan ofrecernos el material necesario para esos dos días. Y pues, como un acto de gratitud de parte nuestra ante el trono de gracia para que siga la divina providencia fluyendo sobre los que nos echan la mano, pues hoy los presentamos a ellos. De que la gente que colabora aquí con la casa, con cosas para que podamos hacer, preparar los alimentos, pues no siempre está sobrada de recursos, pero es gente que con generosidad quiere compartir en algo del fruto de su trabajo. La mayoría de los benefactores de la casa son personas con un trabajo ordinario. Son contados con los dedos de la mano los que tienen una posición un poco más desahogada. Pero mayormente son personas que del fruto de su trabajo apartan un pellizquito para entre unos cuantos haciendo equipo, luego ponerlo aquí a la consideración de nosotros, a que cocinemos o incluso pues para que tengamos para sufragar en parte el pago de algún recibo o el mantenimiento de la casa, para lo que sea. Pues por eso, cuando inicio la bendición de los alimentos, les digo que además de rogar por todas las personas que nos han contribuido, algún caso en especial, como es hoy, por esa familia de Inesita y de Héctor, su marido, con todos los que hacen equipo con ellos. Y también por cada uno de ustedes, de una forma reiterada, ustedes son de los que contribuyen al sostenimiento de la casa con su moneda que nos depositan al registrarse. Y además de esa oración en bloque, yo también seguido aquí mismo en la casa pido por cada uno de ustedes, por las personas e intenciones que llevan en su corazón, sobre todo por los que están pasando por una lucha en especial, una batalla interior, que son fuertes, pues el Señor les dé su luz y fuerza para salir adelante y poder caminar con dignidad como hijos de Dios, caminar por el mundo haciendo el bien. También vamos a recordar hoy a Marichu y a Javi, que me hacen fuertes en lo del registro y el trabajo del día a día aquí en la cuestión operativa de la casa. Hace unos días, en la semana pasada, me llamaron de la Subsecretaría de Asistencia Social para proponerme el que aceptara un donativo para la casa, y eso los había comentado. Ya lo acepté porque no hice mucho papeleo. Pero además también vamos a empezar a rogar por los funcionarios que, desempeñando correctamente su trabajo, a nosotros nos favorece como institución y a ustedes como beneficiarios, el que ellos también hagan amorosamente y profesionalmente su trabajo. Ya entramos ahorita en esta temporada en que va a empezar a haber o convocatorias o empiezan a mandar documentación para que uno la lea, a ver si somos aptos en la institución para acogernos a esas convocatorias y percibir alguna ayuda para alguna mejora de la casa en bien de ustedes. Pues con todas esas intenciones vamos a decir juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta casa ya está bendecida porque el Señor ha derramado su amor. Esta casa ya está bendecida porque el Señor ha derramado su amor. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama en nosotros tu amor. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama en nosotros tu amor. El Rey de la Gloria nos haga partícipes de su mesa celestial y concede el pan a los que no le tienen. Amén. Buen provecho a todos. Seguimos siendo solidarios con los pobres del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de los pobres del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de los pobres del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de los pobres del mundo entero. Te damos gracias, Jesús, por todos los beneficios que nos concedes. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, el Señor nos dé su paz y la vida eterna, así sea. Buenas noches, que descansen. De nada, compa. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Ahora vas a Cofilla. Ay, el día del año. Pero yo no sabía si era de él o de nadie. ¿Sí? ¿No te lo tengo? ¿No voy a parar un poquito ahorita abierto? que está bien. Pero ahorita que lo dice, sí, me distraje, no creo que lo hice voluntariamente. Dije, me dijo que tres y nomás dos, tú y uno, ¿qué pasó? Pero no sabía que era Vladimir. Y él sí, él me dio 10 pesos. Para mañana te los tengo en cuenta si los quiere. Y si ves que me despiste o Javi, no creo que haya ninguna bronca, pero tú me dices, ¿eh? Ok. Ya sea que tú lo digas o tú, el que sea, cualquiera de los dos, ¿eh? No, lo haga bien. Ya sabe. Es un costillo. Costillo. Ah, es cierto. Ya no tengo, ya la madre ya se acabó. Sí. Thank you. Hay tenedores, compa. ¿Dónde están? Allá, allá, allá abajo, allá, allá donde están. ¿Tenedores? No, no están aquí abajo. No, allá abajo, mira, allá. No, allá abajo. Allá abajo. No, me van a esperar, hijo, voy a servir afuera. Sí, sí. Espérame ahí. Entonces, ya le falta. Eso ya tiene, ¿no? Ya, ah, ya, ¿tiene ya le falta? Sí. No le falta la carne. Ah, ¿sin plato? Sí. Ah, no quiere estar entrando. Ah, el plato es nada más para ti. Sí. Pero esto lo saco también, ¿verdad? ¿Totopos? ¿A dos o qué? ¿Falta palma? Sí. ¿La marco? Choro, carnal. ¿Eh? Un choro. ¿Quién? ¿Yo? Yo. ¿Tenía este vato como quiero? No. Muy rápido. La comida es bendecida, carnal. Ah, sí. Hay que dar para recibir. Hay que dar para recibir. ¿Dónde están? En total pusimos 26. Pero que ya, ¿ah, sí? Ah, pues si llega más, ¿verdad? Sí, van a seguir llegando. Luego se corre la voz. Se corre la voz de que son costillos y vienen más. Se vienen más. ¿Me apoyo? Bueno, sí, si quieres, yo lo llevo. Te lo das para darle. Ajá. ¿Usted no opina acá? ¿Preparado? No opina. No estamos preparando. ¿Qué no me dan el dato? De los datos. ¿Todavía se ponen delicados? Si no están en un hotel. Otra, ¿no? Faltan fuera, güey, todavía. ¿Escucharon? No sé, alguien se lo llevó. Bueno, dale. ¿Qué? ¿Qué es algo? ¿Qué? Sí, está bien. Yo los conté, son ahí todavía, ahí en la cola. Quién sabe si después lleguen más. Ya se van por el Vamos a ver. Sí, una, a un chaparrito que está. Ahí está afuera. Sí. ¿Cómo? Dile que ahorita se la damos. ¿Sabe barbacoa? ¿Sabe barbacoa el caldo? ¿Verdad? No, pero vamos a ver con una tortilla, tal, ¿no? Con cilantro. Americano. Chiloso, ya no necesitas este chile. ¿Chiloso? Un poquito. ¿Sí? No, ya no le echo chile. Ya no está chile. muchas es mentira. Gracias. Sí, nosotros por otro lado, esto es para comer. Como también es de los. Este es normal que triunfan. ¿Por qué? Sí, sí, claro. ¿No se le tocó? No, no, no. Mira, hago muy bien. ¿Por qué es un terminete? No. Mira, mejor dame mi insulina. No te jures, con, ¿eh? Voy a perder la luz de la vida y me Thank you. pero un poquito ahorita apenas. ¿Cuál es esto? ¿Esto es tuyo? Entonces, ¿qué es esto? Gracias. Thank you. ¿Quién es alguno de los tipos de la materia aquí? No, ya andan allá, los dos se llevaron la foto. Bueno, entonces, pero, como dieron muchos verbos, de los que sepan, que cuando se recibe que colabore con la base de datos o algo, lo tiene que hacer por qué parte del reglamento. Si no lo hicieran, en ese momento lo sacamos para afuera. También deben de tener respeto a la persona, no deben de provocar disturbios, porque que provoque un disturbio inmediatamente sale para afuera. También no queremos caminadera en la noche, ¿ya? Por favor, nada más los pies del baño a su cama, porque para caminar está el parque allá, ya pueden caminar libre. Si nos hallamos caminando sin negocio, volvamos a echar para afuera y se van a caminar allá afuera. Por favor, este ya es parte del respeto a las personas que estamos aquí. Dejar dormir y hay que dormir también, porque a eso venimos principalmente, a descansar aquí, a dormir. Porque si no quiera descansar y no quiera dormir, pues ¿qué está haciendo aquí? La noche eso se viene así, a descansar, a dormir. Si se dan cuenta, por eso nada más entramos en la noche y un día vamos a tomar con la fuera. ¿Verdad? Sí, ya ni siquiera caminar, practicar o algo al jardín. En la mañana, a las 6 de la mañana se abre la puerta para que salgan. Los que tengan que salir temprano. Los demás, a las 7:30 les hablan para que a las 8 ya no haya nadie aquí adentro. De las 7:30 a las 8 tienen que empezar a hacer el baño, o el baño, lo que sea. Porque si no, después lo van a hacer allá afuera. Ya, entonces, por favor, todos los que no vinieron ayer no tienen camas. Los nuevos tampoco tienen camas. Los demás ya pueden irse a descansar. Y no dejen su cama sola para que no los vayan a descansar. Gracias. Thank you.